Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Señoras y señores, llegó el momento. Aunque lo primero es lo primero, así que dejad que os salude a todos, amigos oyentes, en nombre del equipo del Mary Podcast, a este programa número 36 de la segunda temporada. Aunque, como decía, ha llegado el momento y me imagino que estaréis todos conmigo en afirmar que lo que a estas horas más importa, o lo que demanda nuestra atención, o así nos lo parece al menos a nosotros, es el comienzo de este E3 2009. Dependiendo, por cierto, de las horas a las que estéis oyendo el pod de esta semana, bueno, pues esta fiesta, la mayor celebración del ocio electrónico, estará o bien a punto de comenzar o llevará ya poquitas horas en marcha, pero en cualquier caso nosotros hemos pensado que sería una buena idea el adelantar el podcast de esta semana a un par de días para no meternos ya en la feria, sino adelantarnos un poquito a ella y que el contenido del programa de esta semana pues estuviese acorde a lo que se nos echa encima, porque vamos a ir hablando un poco de expectativas y de otra serie de cosas que vamos a poder ir desgranando en los próximos minutos de radio. Jessica, un saludo enorme, muy bienvenida, ¿qué tal, cómo vamos? Muy buenas, muchas gracias. Pues también súper expectante por el 3, estoy esperando a ver si por fin dicen algo del Alan Fake, por favor, que digan algo ya. Sí, compré la consola para ese juego. Pues ya va siendo hora de que digan alguna cosa. Hombre, expectativas con respecto a él también hay, a ver si por fin tenemos noticias frescas al respecto. Estaremos muy atentos, a ver si alguien nos puede ir chivando ya alguna cosilla. Bueno, vamos a ir saludando ya al personal. Parte de ese personal está ya en Los Ángeles, dispuesto en la línea de salida para comerse con patatas este 3, el de este año. Don Nacho Ortiz a la cabeza de ellos. ¿Qué tal va la cosa por Estados Unidos, tío? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí ya, en Los Ángeles, en el downtown, con De Pascual aquí a mi vera, y con muchas noticias aquí bajo el brazo. Puede que interesantes para Jessica. No digo nada, le vamos a dejar que entremos en materia, pero hoy vamos a adelantar un poquito de las cosas que creemos que se van a producir en la feria. Vamos a hacer un poco de pitonisos, vamos a hacer un poco de Michael Patcher, de analistas, y vamos a ver por dónde, según lo que la información que tenemos, según cómo pensamos que van a evolucionar las cosas, vamos a ir comentando un poco de lo que va a salir aquí a partir de mañana, mañana y pasado, en las conferencias tanto de Microsoft como de Sony y Nintendo. Bueno, pues estaremos atentos a lo que vayáis diciendo y hoy pues vamos a intentar jugar, como tú decías, a ser un poco pitonisos y adelantarnos a las posibles noticias gordas, si es que al final las hay, que podamos tener este año. Además de Nacho, aunque él no tan lejos, bastante más cerquita, Albert Gil, como cada semana. ¿Qué tal, Bastián? Bueno, ¿cómo está la cosa? Pues la verdad es que este año, sobre todo para el sector pecero, el E3 no se presenta tan prometedor como algunos anteriores. No sé si es que es la falta de Blizzard o quizá un poco la falta de proyectos de gran envergadura, pero bueno, un poco expectante a ver en el ámbito del PC que se nos presenta, porque no parece ser, salvo sorpresa de última hora, no parece ser que vaya a ser el E3 ideal para los amantes del PC. Pero bueno, a ver qué nos depara. Pues sí, aunque no tengamos, como tú dices, noticias en la plataforma de relevancia, noticias gordas va a haber seguro, así que bueno, tendrás que echarte el pad a las manos, aunque sea en esta ocasión, ¿eh? No vamos a dejar de estar atentos a la letra. No te pases tampoco. Vamos a exagerar, di que sí. Bueno, otro de los que están ya por tierras americanas es don Javier de Pascual, al que aprovechamos también para saludar. ¿Qué tal va la cosa por allí, tío? Pues muy bien, aquí viviendo lo que es la experiencia de un E3, sintiendo ya los nervios previos a la feria, sintiendo las novedades, las exclusivas, los anuncios, las babes que vuelven. ¿Te acuerdas, Juan, cuando te dije que las babes volvían porque iba yo? Pues aquí están ya por fin, más cerquita que nunca y nada, con muchas ganas de que comience ya todo el asunto. Bueno, sí, además de las babes, por cierto, es cierto que tú este año te estrenas, macho, eres el newcomer aquí, o sea que a ver qué tal te portas por ahí. Nacho nos irá dando cuenta de lo que hagas, bien, mal o regular, así que sé bueno, tío. Esperemos. Bueno, pues seguimos con la ronda de presentaciones, volvemos a España de nuevo y tenemos a don Joaquín Relaño como cada semana, al pie del cañón. Relaño, crack, ¿qué tal va la cosa, tío? Aquí estoy ya acabando de calentar motores y tengo que decirle a Jessica que no sé qué es. porque yo me compré allá por el 97 un PC para jugar a Duke Nukem Forever y ahí sigo, la verdad, en esa sigo. Y también, y la verdad es que este E3 para mí también es muy importante. Para mí un E3 sin un buen tráiler de Metal Gear no es un E3, y en este lo vamos a tener. Tranquilo, y además, ahí está. Además, sí, ahí con el personaje fetiche de Nacho, con ese pipo otra vez al pie del cañón. Bueno, pues uno de los imprescindibles en Mary Station, un señor que está cada semana aquí en la revista sustentándola, ahí vi con el tema noticias, don Enrique García, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Muy buenas, ¿cómo estáis todos? Veo que la gente tiene aquí muchas ganas de trabajar en el E3, ¿eh? Pero nadie se aventura a dar grandes noticias para una consola como puede ser Wii, ¿no? Todos aquí con el PC, con 360, bueno, con PS3, con el señor Enrique. Kojima que lleva mareando la perdiz. Espérate, igual te ¿qué digo pasa con eso? Hablemos de cosas serias, sí, hombre. Sí, sobre todo serias. Pero bueno, chavales, vamos a ir entrando en calor con cosas serias, con cosas menos serias. Pero de momento lo que manda es la presentación de otro de los que están ya por tierras americanas. Don Juan García de XCast, desde la revista oficial de 360, marca player esta semana en tierras americanas como nuestros compis de Mary. ¿Qué tal la cosa? Sí, a 10 minuticos de Nacho y Javi, les está intentando convencer que si fiesta, que si cervezas, que vamos a pasar del podcast. No ha habido manera, al final me han obligado a venir. Así que de momento a la fiesta tendrá que esperar, pero luego Nacho nos vamos por ahí de farra, ¿eh? Espérate, que hay por ahí dos o tres fiestas que yo sé de buena tinta. Van a montar una chulísima los de Bethesda, Nintendo tiene otra guapa y las de Sony nunca defraudan. Así que ya sabes que a la hora de fiestas yo te doy todas las entradas, las ofreces por ahí a ver si te vas con dos nenas guapas y mira, nosotros nos quedamos trabajando. Sí, porque aunque nos consta que os vais a pegar un buen tute en estos días que se nos echan ya encima, bueno, con las anécdotas que habéis contado alguna vez y directamente conociéndoos como os conocemos, los que hemos compartido ocio nocturno, no nos cabe la menor duda que vais a hacer estragos. Bueno. Como debe ser por la tierra de las barras y estrellas. Así que nada, vamos a seguir con la ronda de presentaciones, que ya estamos llegando casi al final. Un saludo y honor para Crony, que esta semana va a tener un poquito más de trabajo para que la cosa salga como tiene que salir unos días antes de lo habitual, el podcast. Chronic, un saludillo y macho, prepárate que tienes que estar fuerte para la edición. Bueno, no pasa nada, estamos todos acostumbrados ya a este ritmo de trabajo y Nacho, tío, no puedes dejar plantado al señor Pete Haynes en la fiesta de Bethesda. Con la gracia feo. Voy a dejar plantado al señor Pete Haynes y a su infinita sonrisa. Y junto a todos nosotros, uno que creo se ha quedado aquí, aunque si por él fuese podría estar donde le diese la gana, que es del señor Locuendo. ¿Qué tal va usted, señor? Hola a todos, pues aquí estoy, metiendo mano a las azafatas, que hoy vienen más guapas que hace 3 años. Ay, señor, es que usted no descansa ni bueno, que leches, ahora menos, claro, teniendo semejante material a la vista. Bueno, que se nos acaba yendo la pinza. Chavales, estamos todos presentados, tenemos un programa interesante por delante también una feria que promete, así que nada, vamos a ir centrándonos y pasando rápidamente al Retro Podcast, a ver si os habéis portado y tenemos un montón de preguntas referidas al E3 o a lo que quiera que os haya dado la gana. Vamos para allá. Retro Podcast. Jessica, ¿cuáles son las preguntas que esta semana has tenido a bien cribar para que podamos ir ya entrando en materia, en faena, en este podcast número 36 de la segunda temporada? ¿Cuáles son esas preguntas? Adelante con la primera, Jessica, vamos. Voy. La primera es para Albert y la verdad es que la tengo que leer tal cual está escrita porque es impagable. Le voy a quitar el encanto, si no. Es de Santagas. Y dice dos preguntas. La primera de ellas dice: ¿cómo es posible que Albert, que siendo un tío tan irreverente, con gustos tan adultos y anti-emo en general como tú, digas que las mejores experiencias jugables de tu vida son los proyectos de Fumito Ueda? ¿No crees que se sale mucho de tu perfil habitual? Y la segunda sería: ¿podrías decirme cuáles son las novedades jugables de los Sims 3 respecto a los anteriores? Pues a ver, Nacho, sal aquí tú, que estás en el mismo caso que yo, y vamos a dejar claro esto. Nos pueden encantar que si Metal Gears, que si juegos de acción, que si juegos espectaculares, que si demás. Pero a los que realmente nos gustan los videojuegos, debemos reconocer que las sensaciones que transmite un juego como Ico o como Shadow of the Colossus son impagables, únicas e irrepetibles. Es decir, como buen amante de los videojuegos, puedo dejar de lado un poco mis gustos preferenciales para volcarme totalmente en una experiencia única para mí en el mundo de los videojuegos como es la de Ico. Pero para mí es que es un juego único, al igual que Shadow of the Colossus. Juego posiblemente simple, pero que consigue transmitir cosas que cualquier otro juego no lo consiguen. Y por supuesto que no lo consigue ningún juego de los emos a los que tanto critico yo. Así que bueno eso, pues esto tranquilo, que lo vamos a debatir profundamente. Ahora se va a armar aquí la marimorena, porque el tema de redebate va a ser precisamente los juegos de Ueda. Así que vamos a ponernos los guantes y luego a ver lo que pasa aquí con XCAS y demás personal infame. Y respecto a lo de los Sims, pues sí, llevamos ya unas cuantas semanas jugándolo. Tenemos la versión review lista en la revista, que por cierto va a salir el análisis el lunes, así que bueno, ahí tenéis nuestra valoración del juego. Y para mí, pues partiendo de la base de que bueno, nunca mejor dicho, la propia base del juego es continuista con respecto a lo que se ha visto anteriormente en la saga, creo que a los que les gustaba pues aquella la capacidad de sorprender que tenía tanto Sims 1 como Sims 2 les va a gustar, porque los Sims salen a la ciudad, digamos que el marco se amplía y por lo tanto las posibilidades son mucho más grandes. Insisto, es un juego diferente, no hay que tomárselo como es un juego para niñas, es un juego para tal, o sea, es un juego cuya propuesta es reproducir un mundo vivo en el que tú pues formas parte de él y que te sorprende cada 10 minutos que estás jugando. Así que en ese sentido creo que las novedades son las suficientes como para volver a divertirse con el juego de Electronic Arts. Pues seguimos con Paco Vides, que nos dice que cómo veis que el sistema On Live no le den cabida en el E3. Pues porque es un fracaso. Esto es un poco más complejo de lo que parece, ¿eh? Yo creo que, ya lo comentamos aquí en este podcast especial, que es un sistema que de aquí a X años tiene mucha pinta de acabar implementado. Vamos, yo aquí en Estados Unidos, os lo digo, el video on demanda, el on demand que le dicen aquí, está puesto como un servicio más en cada proveedor de cables. Imagínate lo que es que tú puedas ver cuando te dé la gana tu serie de televisión, tus películas, tus programas, incluso los partidos de fútbol que no te los pierdes, todo en alta definición. O sea, esto del online es simplemente este concepto llevado a los videojuegos. Lo de que no esté en E3, la verdad es que no está muy al caso. Sí que vi que no iba a estar la compañía, que por cierto es de California también. Lo que no sé es la razón, no sé si Enrique puedes apuntarlo, pero a mí me parece que si no está es porque todavía está un poco verde lo que es la aplicación, y que digamos que igual que lo quisieron sacar en la Game Developers Conference porque es un perfil más de profesional, pero aquí siendo más hacia los juegos, la verdad es que no, quizá por lo que intuyo no creo que sea el momento de enseñarlo aún. Sí, bueno, la razón oficial que han dado es que el E3 va más enfocado a, como bien has dicho, a los juegos, a los retailers, y en sí mismo OnLive no es una plataforma que tenga juegos propios, sino que se sirve de otro tipo de juegos. En cualquier caso, yo creo que tras esta pequeña tapadera lo que se esconde es que el producto todavía no está en el mejor estado como para enseñarlo. Otra cosa es que veamos el sistema de la competencia, que es el que lleva Dave Perry, si no me equivoco, que prometió enseñarlo en este E3. Adelante, Jessica. Seguimos con Chete Castro, que nos dice que cuestiona el vídeo del Trico. Si en vez de ser un robado, no puede que sea una filtración con toda la intención, por decirlo de alguna forma, de Sony, para ir abriendo un poco el hueco publicitario pre-E3. Hombre, como poder ser, puede ser. Tampoco hay que descartarlo, pero personalmente no creo que haya sido así. Uno, porque Ueda es un perfeccionista y siempre mira al detalle todas estas situaciones. No creo que él hubiera consentido esto. Y segundo, porque ya hablamos la semana pasada que la demo, este metraje, está hecho de unas secuencias del juego que tienen, pues eso, año y medio, año y 9 meses. O sea, no tiene ningún sentido que si tú lo haces a propósito enseñes algo que no está al nivel. Yo creo que claramente es un robado y que en el Tokyo Game Show vamos a ver más. Ahora, quizás Sony haya adelantado el calendario y veamos algo en el E3. Pues nada, seguimos con una pregunta de Lethal Lion Kurt, que dice, si sabe alguien por qué motivos y hasta cuándo se ha aplazado el esperadísimo juego de Rockstar Red Dead Redemption. Y otra pregunta sería, ¿qué se sabe actualmente del proyecto Sega Aliens Colonial Marines? Hombre, del primer de Red Dead Redemption se ha retrasado oficialmente porque para mejorar el desarrollo, pero extraoficialmente estaba previsto para una fecha un poco turbulenta, con demasiados lanzamientos quizás que pudieran taparlo, así que yo creo que es más bien un retraso comercial que se debe a, bueno, intentar diversificar su oferta. No, hay que ver que, por ejemplo, no quiere pisarse con Bioshock 2, que tienen más o menos un mercado parecido. Y respecto a Aliens Marines Coloniales, De momento hay poco. Esperemos, durante el E3 no se va a mostrar este juego, pero lo que sí sabemos es que son los mismos que están haciendo Borderlands y que sigue en desarrollo. Les preguntaremos en alguna entrevista a los chicos de Gearbox a ver qué ha pasado, pero vamos, que de momento se espera que llegue a finales de este año. O no, principios del que viene, principios de 2010, primer trimestre de 2010. Acordaos que ya está ahí el Alien vs Predator, o sea que a lo mejor ese es el motivo para que no le pueda comer el protagonismo. Y la verdad es que esperemos que este proyecto con solo los aliens salga adelante, porque últimamente no ha tenido mucha suerte. Recuerdo también un proyecto similar en los primeros tiempos de PlayStation 2 sobre Alien, que de él al final nunca más se supo. Ten en cuenta que Aliens Colonial Marines estuvo parado mucho tiempo. Creo que fue a principio de año, en enero, si mal no recuerdo, cuando Gearbox lanzó capturas, lanzó más detalles, y hasta ahí es lo último que sabemos. Está claro que se va a ir a 2010, porque si no estaría ya en el E3, como bien está Alien vs Predator, que lo va a enseñar Sega a puerta cerrada. Seguimos, porque esta semana tenemos varias preguntas para Nacho sobre Heavy Rain de diferentes personas. Por ejemplo, Red Powell nos ha preguntado que si cree Nacho que supondrá el relanzamiento de las nuevas aventuras gráficas para la consola, si estamos ante un renacer del género y se abre el camino por fin. Dark Angel Carrizal nos dice si el Heavy Rain es el nuevo hecho gráfico de la generación después del Killzone 2, y Rafe 5 por su parte dice que si crees que lo que has probado del juego no sería posible en la 360. Pues a ver, por partes, que me han juntado todo ahí deprisa y corriendo. A ver, sobre el renacer de la aventura gráfica, no es una aventura gráfica tradicional, no se basa en los cánones del point and click. Es, digamos, un poco más fluido, tienes control en todo momento del personaje, aunque sí que tienes en cada objeto, en vez de ir y clicar, pues tienes unas acciones que aparecen en pantalla directamente con lo que puedes hacer, y estaba muy enfocado a la acción, en el sentido que, pues a diferencia de las aventuras gráficas, aquí tienes quick time events para las secuencias de acción. O sea, son quick times que incluyen hasta movimientos con el six axis, de pues rotarlo, girarlo, sacudirlo hacia un lado, hacia otro, y bueno, en ese sentido aporta algo más que la aventura gráfica, pero el concepto es muy clásico, es un thriller como hemos podido ver pues muchos en este género, pues Fahrenheit, del mismo estudio de Quantic Dream, o incluso Still Life 2, que acaba de salir hace poquito en Francia. Respecto a que si es el techo gráfico, hombre, yo he visto cosas muy interesantes a nivel de texturas faciales y de motion capture. Está muy trabajado, Quantic Dream funciona muy bien en este sentido, quieren darle aspecto cinematográfico, todo está hecho con actores reales, y ahí sí que me ha parecido que abre un poco de camino. Pero el resto de escenarios, bueno, quizá también lo achaco a que es un poco beta, pero el resto está a un nivel notable, pero no es el techo gráfico. Eso sí, a nivel de texturas faciales y captura de movimientos, sí que creo que está pues muy por encima de lo que se había hecho antes. Y sobre si es posible en 360, pues estamos en una etapa en la que vemos que las diferencias entre hardware son muy pequeñas. Unas veces hay juegos superiores en una consola, otras veces hay juegos en la otra justo al revés. O sea, es cuestión de saber utilizar el hardware, pero nos movemos en unos parámetros muy similares. ¿Que si es posible en 360? Pues no. ¿Pero básicamente por qué? Pues porque Quantic Dream está trabajando con Sony y no va a sacar este juego en 360. Pero al nivel, honestamente, a nivel tecnológico, pues sería posible. O sea, utilizando 4 o 6 DVDs de doble capa, sin ningún problema. Pero claro, estas exclusivas es lo que le suele decir. Preguntarle a Kojima o cuando negó que Metal Gear Solid 4 pudiera salir en 360, y preguntarle ahora cuando después de E3 a ver lo que dice. Ahí se te escapa algo muy gordo. Yo no he dicho nada, es una simplemente que una pregunta que lanzaré. El perro verde que nos dice que ¿qué opináis sobre el Wii Motion Plus? Si será la revolución que nos prometieron en un principio y logrará convencer a los jugadores toda la vida, y si lo copiará la competencia. Bueno, a ver, el periférico como tal responde bastante bien. Yo lo probé hace un año cuando lo presentaron y le da mucha sensibilidad al mando. O sea, lo convierte, sobre todo en los minijuegos del control de la lucha americana, se nota bastante a la hora de tirar el frisbee. Es decir, le da una sensibilidad que el mando no tiene. pero nos encontramos con el problema de siempre, que no es solo el periférico, que es que depende también de los juegos que sacan. O sea, no sé yo hasta qué punto las compañías externas, al margen de Nintendo, van a saber sacarle rentabilidad a este tipo de periférico por dos razones. La primera, que primero tienen que aprender a programar con este añadido, y la segunda, que decidirse a sacar un juego que únicamente sea compatible con este periférico tiene un riesgo comercial, que es que el usuario necesita comprarse el periférico. El periférico como tal funciona. Ahora, que le saquen provecho es muy difícil. Por volver a mentar algo sobre esto, cuando estuve en Vancouver entrevistando al equipo de Sega con Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno, no quisieron hacer el juego compatible con Wii Motion Plus precisamente para no marginar a un grupo de usuarios y para no centrarlo en el grupo que nada más haya comprado de inicio Wii Motion Plus, que va a ser muy barato, pero claro, hasta a ver cómo te decides, es un dilema. A ver, ¿lo haces intentando mejorar o intentando tener el mejor control, o lo haces de la forma más amplia? Es que Nintendo aquí ha fallado. La verdad es que tenía que haber salido el mando con esta sensibilidad que le va a dar el Wii Motion Plus de inicio. Jessica, vamos ya casi que a por la última. Pues sí, vamos a por la última pregunta, de mano de RadWR, que nos dice si no creemos que la saga Metal Gear Solid debería dejar la historia con el magnífico cierre, y que si sacaran más entregas acabarían estropeando la trama y por consiguiente llegaríamos a cansarnos de ella. Imposible cansarnos de ella. Si Kojima sigue haciendo las cosas como las está haciendo, para mí que haya Metal Gear para rato. Y de todas maneras la historia va a seguir con ese cierre magistral. Ahora está claro que se va a centrar en el pasado, en contar, digamos, otras historias que no tengan a Snake, al menos como protagonista principal. Pero vamos, yo para mí Metal Gear cuanto más mejor. Hombre, siempre y cuando se hagan bien hechos, con como Kojima hace las cosas, aportando las suficientes novedades y utilizando bien el potencial de cada consola, no veo por qué debería acabar la saga. Y además, con la cantidad y los argumentales que se pueden sacar de ahí, y a ver lo que pasa con el Big Boss y con estos títulos de nueva generación y PSP. Pero vamos, yo creo que va a ir por ahí. El anuncio está claro que va a ser un Metal Gear el DL3 y que vamos a tener Metal Gear para mucho. Yo personalmente, aunque parece ser que no, que al menos esta vez no, pero daría mi brazo derecho por un Metal Gear protagonizado por The Boss y la Unidad Cobra en la Segunda Guerra Mundial. Eso revitalizaría bastante esa, digamos, época histórica que últimamente está tan... Pues si al final se cumple la profecía, Erlaño, espero que ese brazo derecho no sea el que uses habitualmente, porque te quedarás sin él. Para tus menesteres. Yo no quería decirlo, pero bueno. No, sin problema, yo soy zurdo. Así que sin problema por ese aspecto. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando ya la sección, que tenemos como cada semana los oyentes ahí esperando, y vamos a ir tocando, como decía Nacho hace un ratito, el asunto Trico, Ico, en fin, todo eso, a ver qué opinan ellos. Vamos para allá. Bueno, pues nada, lo que decíamos, vamos a ver si nos centramos un poquito ya en temas de debate. Este primer ratillo de la sección lo vamos a dedicar, como siempre, a echar la vista atrás. La semana pasada tuvimos ocasión de hablar de ese vídeo filtrado del que será próximo título, ahora ya muy muy esperado, del Team ICO, de momento con el sobrenombre de Project Trico o algo similar. Pudimos hablar de lo que veíamos en el vídeo, de lo que ofrecía o de lo que prometía ofrecería el título. Y esta semana lo que vamos a hacer es, bueno, lanzar una pregunta al aire que va a ser más que abarcar solamente el nuevo proyecto. Vamos a hablar directamente del padre de la criatura, del creador de toda esta serie de títulos que han revolucionado un poquito el mercado. Para ello vamos a formar dos parejillas con una pregunta que es la siguiente. ¿Qué os parece en líneas generales la vía de desarrollo artística, si queréis también, de Fumito Ueda, que bueno, críticas tan positivas ha ido acumulando a lo largo de estos años, pero al mismo tiempo también, y la semana pasada pudimos verlo con el lío que se montó en el debate, hay muchas voces discordantes al respecto. Así que nada, chavales, vamos a ver qué es lo que podemos decir al respecto. Vamos a ver las parejillas que esta semana tenemos. Nacho y Albert, por un lado, defendiendo al amigo Ueda, y por otro lado tenemos en el otro lado del ring a De Pascual y a XCast, que se visten de negro para sacar la guadaña y empezar a repartir opiniones negativas para con la obra de Fumito Ueda. Así que nada, ¿quién es el primero de las parejas? Yo lo que tengo que decir es, querido amigo Albert, defensor de las causas perdidas, esta semana vas a ganar el debate, porque este debate no tiene mucho margen de discusión, queridos amigos. Esto es goleada, esto huele a goleada. Y es que esto cae por su propio peso, como la final de la Champions League. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Ya tenías que recordarlo, coño. Vamos a ver, los juegos de Ueda, esto creo que no tiene mucha discusión, son juegos con sensibilidad. Son juegos que exploran conceptos nuevos. En ICO es un plataformas en el que tienes que proteger, guiar a una chica de la que no conoces y que tiene un problema. Bueno, en Shadow of the Colossus es más o menos lo mismo. Estás en una situación en la que encuentras a una chica que no sabes que ha fallecido y quieres resucitarla, y a raíz de ahí te enfrentas a criaturas formidables, titánicas, con las que de otra forma no podrías hacer nada. Eres una hormiguita. Esos son conceptos nuevos. Pero bueno, la clave de esto es que el estilo tan personal que tiene Ueda, que llevan a los videojuegos un paso más allá de matar marcianitos. Es cierto que hay gente que no le guste, pero está claro, hay que tener un paladar refinado. No todo el mundo es capaz de leer a Borges, pero nadie niega que es un señor que es considerado uno de los literatos más brillantes del siglo pasado. Pues con Ueda pasa lo mismo. Mira, lo decía David Cage cuando estoy hablando con él en Los Ángeles. Si queremos reivindicar la narrativa en los videojuegos, tenemos que conseguir que la gente sienta emociones. Y los videojuegos de Fumito Ueda, con unas líneas argumentales bastante simples, muy básicas, lo consiguen. Y eso no hay ninguna duda. Fumito Ueda maestro, Aiko obra maestra y Shadow of the Colossus obra maestra. Se acabó el debate. Me voy a mi casa. Pero es que además, aparte de todo lo que has dicho, y ahora ya ejemplificando un poco, vamos a ver, es que hay mucha gente, pues yo supongo que esto ya va un poco a gustos personales, pero realmente hay gente que no se da cuenta del detalle, del cuidado que tiene cada situación de esos dos juegos que hasta el momento hemos podido jugar. Es decir, cualquier juego hoy en día, el 99% de los juegos, tú le metes un paraje enorme con un caballo yendo por en medio y es un santo coñazo. Pero es que he encontrado pocos juegos que me transmitiera tanto como ir con el caballo en Shadow of the Colossus, en aquellos paisajes enormes en los que no había nada, pero sin embargo te estaba transmitiendo muchísimo más que cualquier nivel de cualquier juego con 5.000 marcianos, lo que tú dices, o 5.000 tiros, 5.000 power-ups o 5.000 armas. O sea, la simpleza está tan, tan, tan cuidada, o sea, consigue transmitir tanto sin tener que alardear de ningún tipo de recurso como los que decía antes, que, vamos, yo creo que ahí radica su grandeza. Un juego simple, pero que lo que tú dices, a nivel narrativo, a nivel visual, artístico y demás, es vamos, son un prodigio, es arte. Realmente es nada. Cuando el videojuego pasa a ser arte. Nada, al que no le guste, que nada, que se vaya a jugar al Need for Speed, no pasa nada, hombre. Pero claro, es que justamente te voy a decir eso. Si hay gente que realmente cree que bueno, es que el Shadow of the Colossus no me gusta porque voy por un paraje en caballo todo recto. Leña, es que no te estás dando cuenta realmente lo que estás haciendo ahí. Es decir, bueno, vete a jugar al Need for Speed, píllate un nitro nuevo, unas llantas y ya disfrutar. Bueno, pero chicos, vamos a ver, o sea, nadie niega de que las obras de Fumito Ueda son bastante destacables, y es más, o sea, yo soy el primero que siempre he reconocido el valor sentimental que tiene para mí Shadow of the Colossus. Chaquetero, entonces ven para acá. No, pero al César lo que es el César. Dentro de eso hay que decir que para mí las obras de Fumito Ueda son como el caviar. Quiero decir que está muy rico, pero sí que si te tomas 10 cubos en 3 horas, pues obviamente terminas muy empachado. Con esto quiero decir que a lo mejor en Shadow of the Colossus, si te pasas un coloso a la semana, disfrutas un poquito con el caballo por ahí corriendo, tal, tal, tal, pero a la hora de la verdad no es un juego que se disfrute, digamos, con un ritmo que sí que tiene muchas obras maestras reconocidas a lo largo de la, bueno, de la historia del videojuego. Y es más, o sea, lo que comentaba Nacho de que es un artista muy personal y tal, vamos, a mí me gustaría recordaros que es un plagiador absoluto, porque la portada de ICO está absolutamente plagiada. De una obra de Giorgio de Chirico, que es un artista surrealista, al que Fumito Ueda le rinde pleitesía, pero además le rinde pleitesía de una manera muy descarada. O sea, que su arquitectura, la imaginería y tal, tiene algo de copia que él mismo reconoce, pero que no deja de estar ahí. O sea, que valores artísticos, seguro, pero sobrevalorado también. Es un homenaje en toda regla, hombre. Son influencias de un artista. Mira, una cosa es clara, para mí ya viene el garrulo. Bueno, cuando me divierte, cuando divierte, independientemente del público al que esté que esté jugándolo, es decir, ¿por qué tienes que ser un entendido en la materia? La gente que juega a Tetris se divierte. La gente que juega, no sé, yo qué sé, al Killzone, si no se marea, se divierte. Pero en los juegos del Fumito Ueda tienes que entenderlos, tienes que querer sumergirte en su universo. Si no puedes, o no quieres, o no es tu estilo, pues entonces te va a parecer una soberana mierda. Está, artísticamente me parecen obras extraordinarias y juegos que en Play 2 no tienen ningún parangón. Seguramente Trico también lo sea, pero es un juego que te hace que tienes que querer jugarlo para divertirte de verdad. Y eso para mí simplemente no es una obra maestra. Es un gran juego, únicamente. No digo que sea malo, pero podría ser mejor. A ver, Kiskas, tú te quedas jugando a Resident Evil 5 y tú ahí tranquilo y feliz que... ¡Ah! Eso iba a decir yo. Es que vaya criterio tienes tú. El que dice que Resident Evil es el mejor de la saga. Es que tiene tela también la cosa. Mira, cerramos debate. Lo siento, invitados. No debatimos. Hemos ganado. 20 FPS, Albert. 20 FPS. Bueno, chicos, vamos a dejar que sean los oyentes, como hacemos siempre, que sean los que, como decimos, desnivelen la balanza y de momento vayan manifestando su opinión con respecto al tema, que yo creo es interesante. Esta semana, si cabe, me apetece más que nunca oír lo que piensan. Chavales, ahora vamos a ir presentando, pero la pregunta ya sabéis cuál es. ¿Qué pensáis en general del trabajo de Fumito Ueda? ¿Comulgáis con él? ¿Os atrae o no demasiado? ¿Nos divertimos con sus juegos o nos parecen un poco tostón? Vamos a ir presentándoos por orden... pues casi que alfabético. Tenemos a Lord Jack, un habitual, muy bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, es Lord Jack, de Jakov. Ah, no, pones la parte primera de la lengua de Shakespeare, pues uno ya se cree que el resto es igual. Bueno, mi opinión sobre el juego o sobre la obra de Ueda es más que positiva, me parece extraordinaria. Entiendo perfectamente que no guste a mucha gente su obra, de hecho... Creo que es parte del concepto. Es interesante, esos juegos es lo más parecido que haya trabajo de autor en videojuegos. Y las obras de autor tienen esas características, son obras muy personales que no tienen por qué gustar a todo el mundo. Entonces, bueno, eso me parece absolutamente normal. Pero vamos, independientemente de que guste o no guste, me parece que tiene una serie de características que yo creo que lo hacen muy especial. Una de ellas es, precisamente eso, el conseguir ser un juego de autor. En un videojuego es muy difícil, es una producción muy grande en la que trabaja mucha gente durante mucho tiempo, que además tiene una vocación muy comercial. Y conseguir que ese tipo de obras tengan ese estilo de obra de autor me parece que es muy notorio. Luego, además, creo que hay algún otro contenido. Por ejemplo, eso, todos los recursos que maneja son muy propios del videojuego. No utiliza grandes cinemáticas ni muchos diálogos. Todo lo que te hace sentir no es porque te han convencido de que lo tienes que sentir, sino porque te lo hace sentir a través de recursos muy sutiles, ¿no? Y esto al mismo tiempo es otra cualidad, o sea, nos lleva a otra cualidad. Es la obra que todo artista quiere hacer. O sea, un artista, la obra que quiere hacer es comunicar con los medios propios de ese medio, ¿no? Por ejemplo, pues en literatura el género supremo es la poesía, por eso. Tú puedes contar una historia muy larga, muy bonita, muy interesante, con muchos personajes, pero lo más interesante es conseguir que con muy poquitas palabras y el ritmo de esas palabras y el sonido comunique sentimientos, ¿no? Y eso es lo que consigue Shadow of the Colossus, por ejemplo, en el que el mismo escenario es el estado de ánimo del personaje. Hay gente que dice, es vacío, claro, es que ese es el personaje, ¿no? El personaje está solo tiene un sentimiento, que quiere enfrentarse a algo que no puede hacer, que es resucitar a su amada, y vamos, a la chica que intenta resucitar, ¿no? Y ese es el contenido que tiene el juego, ¿no? Un escenario vacío en el que tienes total libertad, pero solo un objetivo imposible, que es derribar a un supercoloso, ¿no? Yo creo que todas esas cosas hacen que sea muy, muy, muy especial su obra, independientemente de que entiendo que haya gente a la que no le pueda gustar. Pues es una obra personal. Pues en tus palabras, Lord Hack, ahora sí lo he dicho bueno, bien. Bueno, y ahora es cuando nos vamos, cuando nos levantamos y se acaba el debate. Vaya argumentación. Eso llevas diciéndolo ya media hora, ya cansa. Repites, mira, te repites. Mira, voy a aplaudir porque es que no hay nada más que decir. Bravo, bravo, bravo, bravo. El voto está claro para quién va y la argumentación y la exposición pues está muy bien hecha, así que nada, tenemos ya, chavales, un voto decidido y vamos a ir a por el segundo de los oyentes, otro habitual, Orfeo de Lira, bienvenido al podcast y nada, vamos a ver qué es lo que opinas tú de Fumito Ueda y su obra. Nada, lo primero, hola a todos y gracias por dejarme participar por segunda vez y nada, sí, soy Fumito Ueda, que para mí tanto Shadow of the Colossus como Ico son dos obras maestras. Fumito Ueda para mí es un crack. Lo que he sentido jugando a sus juegos ha sido incomparable con lo que he sentido con otros, desde la banda sonora de Progress of the Colossus, que es para mí la mejor, hasta la historia, cada coloso, cada detalle, es un juegazo de arriba abajo los dos. Y no hay más discusión. Como dice Albert, no hay debate. Bueno, señores, pues tenemos dos votos que os habéis llevado ya, Nacho, Albert, de momento. Pero tenemos a un tercer oyente que va a poder manifestar también su opinión con respecto a este artista, yo lo voy a llamar así, del videojuego. Es Red Hot Galego, bienvenido al podcast. Y nada, vamos a ver cuál es tu punto de vista. Hola, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme a participar en el programa. Y bueno, en mi opinión, cada año salen decenas de juegos iguales que no aportan apenas nada. Y los que destacan son los que hacen lo mismo de siempre, pero mejorándolo. Sin embargo, los juegos de Ueda tienen un sello propio que los hace inconfundibles y cuando los juegas te das cuenta de que se trata de una experiencia única. Además, los valores artísticos son innegables. Comprendo que a algunas personas su jugabilidad pueda no gustarles y están acostumbrados a otros tipos de juegos, como más acción o lo que sea, pero de ahí a negar calidad hay un abismo. Además, no hay que olvidar que son estos juegos que se arriesgan y hacen algo diferente los que introducen elementos novedosos, que son los que hacen evolucionar a los demás. Yo además aplaudo mucho cualquier juego que se atreva a innovar, aunque el resultado sea irregular, pero concretamente en el caso de los juegos del Team Ico, creo que son de los mejores de la historia, y el Trico en concreto me tiene una pinta estupenda. Y eso de que si no te divierte no es obra maestra, la lista de Sinédoc es una película divertida, pero a ver quién diga que es una maravilla. Así que nada, para mí los juegos de rueda son todos fantásticos y mi voto va para Nacho y Aldo. Si es que no hay nada más que decir, si es que es así de sencillo. Set y partido. Bueno, chavales, yo creo que de Pascual y XCast tenían claro que hoy estaba la cosa difícil. Me voy a jugar al Super Mario, ahí os quedáis. Pero bueno, lo he intentado, que era de lo que se trataba, y en palabras de los tres amigos que se han acercado hoy al podcast, queda claro que todo lo que esta gente toca, y este señor en particular, pues acaba creando mucha expectación y en líneas generales gustando al personal. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Lord Hack, un saludo para ti. Buenas noches, un saludo para todos. Y bueno, me gustaría saludar a mis compañeros, que son también mis mejores amigos, a mi mujer, a mi niña de 2 años, pero especialmente a mi mujer, que me enfada porque por su cumpleaños me regale videojuegos que me gustan a mí. Sí, señor. Many Podcast Family. Tenemos a Orfeo de Lira también, al que le mandamos un saludo y nada, esperamos poder oírle pronto en las ondas del programa. Hasta luego. Nada, gracias a todos otra vez por dejarme participar y tengo que decir algo, que quiero felicitar a todos los culés por la temporada que nos hemos mandado, que son los mejores. Ahí tienes. Y por último, a Rezo Galego, que si no me equivoco era su primera intervención en el podcast, pero bueno, como los demás amigos le podrán decir, es relativamente fácil volver a entrar, así que esperamos oírte pronto por aquí y un saludo pues, enorme. Muchas gracias a vosotros y antes de irme quería haceros una pequeña crítica constructiva, que es que a ver cuando invitáis a alguna porera a participar y no solo a chicos, porque esto... Eso digo no yo. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Sí, señor. Yo intento buscar, pero bueno, pues, también es que Bueno, pues nada. Desde aquí, Juan Arenas, llamamiento a las foreras, a que vengan, a las oyentes, a que vengan aquí al podcast, que la vamos a tratar como señoritas y como princesas. Estimada forera, por favor, acudan al programa. Mi teléfono es... Bueno, pues en palabras, yo creo que Nacho lo ha dicho bastante bien, no hace falta que lo repitamos. Pues nada, vamos a seguir con el debate, que tenemos unos temas por ahí para tratar. Yo creo que, bueno, como decíamos al principio, este programa viene totalmente marcado por el E3, que está ya a punto de comenzar, o quizás, si estáis oyéndolo un poquito más tarde de la publicación del podcast, esté ya en las primeras horas de la feria. Así que, dado que actualidad manda, vamos a centrar toda esta sección de debate esta semana. Yo creo que más de un debate lo vamos a poder llamar una tertulia en todo lo que podemos ir diciendo a unas horas, como decimos, del comienzo de la feria del E3 con respecto a la misma. ¿Qué esperamos de ella? ¿Cuáles son las cosas de lo que ya sabemos que más nos interesan o nos intrigan? ¿Cuáles son nuestras predicciones para las grandes? ¿Qué podemos esperar de títulos que han ido siendo anunciados durante los pasados meses? ¿Sabemos ya algo? ¿Los que estáis por allí os habéis enterado de alguna cosita que podamos ir adelantando a la gente? En fin, vamos a dedicar unos minutos a hablar de este E3 que tenemos ya encima y nada, vamos a ver qué de todo lo que se dice aquí hoy, si es que nos atrevemos a pronosticar, acaba cumpliéndose. Vamos, chavales, al ataque. Hombre, yo una cosa quería incidir y es que yo llevo con este son 9 E3 cubiertos ya y aunque es cierto que en todos hemos tenido hype, yo lo de este año no recuerdo haberlo vivido nunca. O sea, este año hay una cantidad de expectaciones, y que si la cuenta atrás, que si se ha filtrado el vídeo, que si las imágenes de esto, que si ha dicho uno que va a salir lo otro. O sea, yo el hype que estamos teniendo este año no lo he visto antes jamás de los jamases. No sé si es parte de la necesidad de la industria de alimentar el evento o de legitimarlo, pero lo que es cierto es que este año el E3 va a volver a ser tan importante como lo fue hace 3 años y va a dejarse de tonterías de medias tintas como hace 2. Yo, puedo, lo he ido diciendo poco a poco aquí, creo que Microsoft tiene muchas cosas que decir en este año. Hace una semana sonaba más interesante, ahora poco a poco ha ido perdiendo un poco de fuelle porque hemos visto cómo ha ido trascendiendo cosas, pero yo, mi quiniela, ya os lo he dicho, siempre ha habido un juego de conducción que ha sido Forza. Por otro lado, el shooter que se venía rumoreando es no es otro que Halo ODST, que después de haberse anunciado en el Tokyo Game Show va a estar jugable en la feria. Y hay otro título que está en la incógnita, sabemos que es un triple A. Sabemos que Microsoft va a apostar fuerte por él, y yo creo que es un título que está ya anunciado. Bueno, esto son cábalas mías. Yo creo que no va a ser un anuncio nuevo, sino que va a ser un viejo conocido que por fin vamos a tener ocasión de jugarlo, y no es otro que Alan Wake. Para mí, este es el E3 de Alan Wake. O sea, esto ya no pueden retrasarlo más. Es un título que ha ido arrastrándose, y ahora mismo yo creo que es el momento oportuno para que se vea, además se vea jugable y funcional, nada de trailers de prisa y corriendo. Otra cosa que yo tenía previsto que se hiciera para este 3, ya me la reventó Rockstar el jueves pasado, que fue el anuncio del segundo contenido descargable. Yo pensaba que se iba a anunciar en la conferencia, pero mira, parece que Rockstar lo ha querido adelantar. Y bueno, hay por ahí un par de incógnitas que yo me parece que son poco probables para Microsoft, como es la portátil. No, de portátil yo creo que iba más encaminado este rumor hacia lo que ha sido Zune, que se anunció la semana pasada, las nuevas funciones y la compatibilidad de descarga y demás. Y el de la portátil, hostia, ¿qué es este? El otro, ¿cuál era, tío? Y para terminar ya el del sensor de movimiento, que yo, por mucho que salen patentes y demás, yo no lo veo. Sí, yo estoy contigo. Yo creo que uno de los anuncios que es de uno de los, vamos, fuertes va a ser que Halo ODST es mucho más pronto de lo que todo el mundo espera, y ya lo veremos, que solo sello de buena tinta. Y por otro lado, yo estaba seguro de, vamos, había el reciente anuncio del nuevo Leaves, que me ha parecido raro que lo anuncien a 5 días vista de la feria, pero vamos, que también era otro juego que estaba más cantado que el cumpleaños feliz. Y seguiría con la lista con lo nuevo de Molinex y lo nuevo de Bungie, que también de lo nuevo de Bungie todavía no sé, realmente no sé nada. Pero recuerdo que dijeron en una entrevista hace unos años que tenían en desarrollo un juego con el mismo motor gráfico que Halo, pero en un entorno medieval, que creo que podrían haberlo retomado. Hombre, pues yo, chicos, tengo que discrepar un poco con vosotros, porque no creo sinceramente que este sea el E3 de Microsoft, porque sinceramente ya van unos cuantos y ya es hora de que Sony coja y por fin muestre el potencial real de su consola, que lleva ya varios años intentando arrancar, intentando poseer los corazones de muchos jugones, y ahora este es el momento, porque entre otras cosas tienen cosas, bombazos tan absolutos como el anteriormente mencionado Heavy Rain. Luego además tenemos el nuevo Ratchet & Clank, que aunque sea un capítulo descargable puede ser un juego muy interesante. También tenemos el Uncharted 2, tenemos God of War 3, que probablemente se enseñará más cosas, y en fin, Microsoft ahora mismo lo único que tiene son digamos sus bazas de siempre, salvo que sea un anuncio muy muy muy inesperado, que de repente Kojima diga me voy a multiplataforma, pues puede ser, pero sinceramente no lo creo. Yo creo que además el bombazo de Kojima puede irse más hacia la exclusividad con Sony, que es la tradicional, que al multiplataforma. Esperemos que me equivoque o veremos a ver qué pasa. Yo, tal y como lo veo, me parece que Sony tiene un catálogo first party exclusivo muy fuerte, pero el problema es que ya todo ya se conoce, todo lo hemos podido jugar a los God of War, Heavy Rain, Uncharted, Mag, todo esto lo hemos podido jugar ya. No creo que Sony vaya a salir al ruedo con esto solo. O sea, me parecería una temeridad. Tal y como está la consola, la gente ya está acostumbrada a esto, necesita cosas nuevas, necesita títulos que ilusionen y que vuelvan a hacer que todos los fanboys griten enajenados y vuelvan a escuchar estos gritos de vítores allí en medio de la conferencia. Y yo creo que en ese sentido tiene mucho que decir Kojima. Lo que no me ha parecido muy oportuno es hacer esta cuenta atrás, que es torturar al usuario, que además agotándose, apareciendo imágenes, y bueno, lo que parece clarísimo, bueno, claro no, lo que está asegurado es que va a ser un Metal Gear, que va a tener versión para nueva generación y para consolas portátiles, bueno, portátiles, va a tener versión para PSP, y yo lo que conforme lo veo es versión de este Metal Gear para Play 3 seguro. Y la quiniela está en si Kojima se va a atrever a saltar a multiplataforma o va a ser leal a Sony y va a hacer en exclusiva este Metal Gear para Play 3 y PSP. Así que ahí está el dilema. Imagínate Nacho al final de la conferencia de Microsoft saltando Kojima a la palestra en una repetición de la jugada que vivimos el año pasado. Yo, ¿sabes lo que veo más claro? Yo vería más claro a Jack Tretton al final de la conferencia subiendo Kojima y haciendo el anuncio tal cual como lo hizo Yoshi Wada el año pasado, pero al revés, con Kojima y diciendo que su nuevo Metal Gear va a ser exclusivo de consolas Sony. No tengo ni idea de por dónde va a salir. Yo veo situaciones positivas y veo talonarios y veo intereses cruzados por los dos bandos, así que no tengo ni idea de por dónde va a tirar. Hombre, yo soy de buena tinta que el año pasado un miembro del equipo de Microsoft estuvo quedando mucho con Kojima, se quedó con ganas, y este año esa misma persona me ha confirmado que ya no le hace falta que tenga tantas ganas. No sé qué significará, pero algo seguro que quiere decir. Lo veremos en España, creo que serán a las 5 de la tarde, las 7 de la tarde. Está claro que al menos lo que se ve de punto de partida es que Sony, mirando su catálogo de exclusivas, parte con ventaja. Bien, es verdad que ya son muchos juegos de los que ya hemos escuchado mucho antes, pero también ahí cabe a su favor que ya prácticamente se encuentran en su último estado de desarrollo y ya pues Sony puede mostrar cosas, digamos, más sólidas, porque en estos últimos E3 pues prácticamente los juegos estaban todavía por cocinarse. En el último tres, la verdad, la presentación que hicieron recordando el maravilloso año con PlayStation 2 dejaba las claras que, digamos, sus proyectos más potentes todavía no habían cuajado lo suficiente para enseñarse al público. Y lo que también espero con gran expectativa es esa PSP que, según dicen, aparecerá ya sin UMD. Y está claro que algo de eso tiene que haber, porque esta resurrección que ha tenido la portátil pues prácticamente ha tenido que hacer eso. Sony se ha puesto en contacto con las compañías y le habrá dejado claro que la piratería va a acabar y la única manera de que la piratería acabe en la portátil pues eliminando el UMD. ¿Cómo se nos puede estar olvidando en esta quiniela de redactores de MediStation la consola que más unidades ha vendido en esta generación? Es decir, Wii. O sea, ¿a nadie se le ocurrió pensar lo que pueden presentar para Wii en este 3? Hombre, y tanto. O sea, ¿de verdad dudáis? ¿De verdad dudáis que van a cometer el mismo error que el año pasado? Yo espero, Enrique, yo espero que presenten algo. Que llevan dos años sin presentar nada. ¿Y que el anterior? Yo os voy a decir una cosa. Nintendo no es que... Es que deba acercarse al jugador hardcore, es que tiene que hacerlo, es obligado. O sea, ya después de la conferencia del año pasado en la que se acercó al casual, los jugadores tradicionales de la consola necesitan pues un título o varios que vuelvan a ilusionar y que vuelvan a hacer recuperar la ilusión de volver a jugar a Wii, porque estamos acostumbrados a ver que hay muy pocos juegos que resistan un perfil de jugador tradicional. De todos los nombres que las cábalas que hay por ahí, a mí el que me parece que no tiene muchas posibilidades es Kid Icarus, que lo veo como el recurrente en todos los eventos. Siempre que mira que Kid Icarus, yo me parece que no lo veo de forma inmediata. Zelda, ya hemos visto que se anunció uno en la GDC, así que se descarta directamente que vaya a haber otro Zelda para Wii, al menos este año. Y lo que me haría mucha ilusión sería un New Super Mario World. A mí creo que esto para DS me llegaría al corazón, y creo que este es el momento en que Nintendo rescate una de sus grandes franquicias. O sea, Zelda no puede ser, Mario yo lo veo con posibilidades, quizá está un demasiado reciente Super Mario Galaxy, pero lo que veo fácil es que Nintendo rescate una franquicia habitual, no sé, además utilizando el Wii Motion Plus sería lo suyo, no sé, si no es un Mario podría ser perfectamente un Metroid, que ahora mismo hemos visto que ha salido en Japón un recopilatorio de los de GameCube. Yo creo que sería el momento ideal sacar un Metroid con Wii Motion Plus. Vamos, sería, yo lo vería fácil. Es que hemos visto, y aunque Enrique quiera defender a Wii a capa espada, pero en el último año lo único que hemos visto han sido reciclados de GameCube. Le ponen el nuevo control y para intentar, digamos, sofocar a las masas y así, pues, sinceramente no se puede ir. Yo ya lo dije el año pasado, es que vale que Nintendo ya tiene su público casual y que le está dando, digamos, su mayor momento de gloria, pero es que un E3 no está hecho para el público casual. O sea, yo no me imagino a un usuario ocasional siguiendo la feria. Así que algo más jugoso para el público tradicional que sigue esos eventos, pues tendrá que hacer. Es que no le queda otra. Mira, en este E3 Nintendo va a repartir gloria para todo el mundo. Vamos a tener un nuevo Wii Fit. Vamos a tener un nuevo Zelda, vamos a tener también el Pikmin, vamos a tener contenido descargable para un título muy conocido que ya está a la venta, y vamos a tener también un nuevo GTA para Wii y también para PSP. Bueno, entonces, a ver, ¿me pagas una comida si no hay un GTA nuevo? A mí me parece muy extraño que Rockstar esté por la labor de lanzar un GTA nuevo para Wii, viendo cómo le está yendo en venta el de claro. Ese, ¿verdad? Si están escaldados los pobres, pues es que entre la piratería y que no es el perfil del usuario, están escarmentados. No entiendo cómo esto tiene 10 en 9, 9 y medio en toda la prensa, que es un juegazo, y no me está vendiendo. Está claro que Rockstar ahora mismo, además, que están los equipos de desarrollo de la compañía están bastante ocupados con otros proyectos, y directamente yo lo descarto, Enrique. Y lo de Zelda, te aseguro que tampoco, ¿eh? Con el intento de revitalización que está haciendo Sony de PSP, no sería perfectamente viable que saliese un GTA para la portátil y que ese GTA llevase un port también, vamos, para Wii. Si Sony quiere revitalizar la portátil con un GTA, que es bastante posible, lo que no va a hacer es compartirlo, sí, claro. Y además ya te digo que Rockstar no la veo yo por la labor, o sea, he tenido que llevar, la verdad, con una gran desilusión. Nadie se esperaba que la consola más vendida del momento, DS, con un título de tal calibre, pues se pegara el batazo que se ha pegado. Yo creo que ahí Rockstar ha eliminado a Nintendo de su lista, digamos, a largo plazo. Bueno, es que, como decía antes en la presentación, el sector del PC en este 3 a priori parece ser que va a ir bastante flojito. Como bien dices, parece ser que Final 11 puede estar viviendo sus últimos años, pero bueno, como decía en el artículo que publicamos la semana pasada, parece ser que las compañías han dejado un poco ya la delia con intentar imitar y desbancar a World of Warcraft, y sobre todo en el terreno online, que es sin lugar a dudas el que más éxito está teniendo en la plataforma, se están decantando por nuevas ideas, así que no estaría de más ver qué nos presentan con Guild Wars 2, el juego de Star Wars, The Old Republic, las nuevas expansiones para EVE Online, o bueno, cualquier MMO que esté en desarrollo, como puede ser el ambientado en World of Darkness de la gente de EVE. Pero ya te digo, son expansiones, estamos hablando de expansiones, de juegos que, bueno, que aún les queda mucho por demostrar, así que bombazo, a priori no parece que vaya a haber ninguna cosilla en el E3 para PC, pero claro, siempre nos pueden sorprender. Digamos, Crysis, pues el nuevo Crytek Engine, ya sabemos los peceros de pro, que no es para nada sorprendente, no es que sea una revolución con respecto a lo que hemos visto en nuestra plataforma, así que bueno, esperemos que se anuncie algo allí, porque si no vamos a bueno, pasar un chicos, poco de hambre, no sé si alguien quiere aportar algún dato más en este sentido, alguna predicción más, alguna apuesta, alguna cábala en la línea de lo que íbamos comentando, o si bueno, si nadie tiene más que decir, lo que podríamos hacer es ir empezando a hablar de títulos. ¿Cuáles son los que...? Bueno, oye, no me quiero despedir de esta parte de rumores y predicciones sin mencionar a nuestros paisanos de Mercury Steam, que sabéis que están trabajando en Lord of Shadow con Konami, y sé de buena tinta que van a hacer un anuncio en E3. Además, se ha filtrado la portada de la PSM y hemos visto que Kojima puede estar haciendo cosas con ellos. O sea, esto sería espectacular. Así que no los perdamos de vistas, muy atentos a la conferencia de Konami, porque parece que va a haber megatón para el mercado español. Y una cosilla antes de acabar, esto ya sobre todo es a nivel personal. Hace tiempo creo que de ID Software no sé... No, Lisa Glib no viene. No, Lisa Glib ya sé que no, y si voy ya sé que vas a ir tú a por ella. Pero el caso es que de ID Software, vamos, uno de los estandartes del gaming en PC, hace tiempo de la que no se sabe nada de ella, y recordemos que hay dos proyectos en mente. Uno es Rage, que la cosa está más avanzada del siguiente que voy a decir, y el otro es el eternamente prometido, y se dijo que iba a tirar para adelante si Quake Live funcionaba bien, que es Quake 5. Se dijo que Quake 5 volvería a los patrones de Quake 3 Arena, que volvería a centrarse únicamente en el multijugador y que pretendía revolucionar el sector del CPS online. Así que bueno, me parece un poco arriesgado decir que se va a anunciar allí, yo creo que no, vamos. Pero sí que habría que seguir de cerca a Rage, que yo creo que si hay una compañía que nunca nos ha decepcionado con sus juegos, sí, de software. Ah, por cierto, sí, ahora que me ha venido a la mente, otro rumor de esos que parecen tener cuerpo, que se oyen ahí a escondidas, que también sale en PC, Left 4 Dead 2, que es muy probable que sea presentado en alguna conferencia de con versión multiplataforma. Y bueno, también queda por decir el proyecto este secreto que tiene Capcom entre manos, que al parecer, por lo poco que se sabe hasta ahora, lo más seguro que hay es que retomará una de sus licencias clásicas. Según han dicho, no será un nuevo Devil May Cry, así que de momento todo queda en el aire. Le apuesto por Onimusa. Onimusa, pero la verdad es que yo apuesto, después de esta revitalización que hemos visto de género de la lucha con Street Fighter 4, yo apostaría más porque recuperaran alguna otra de sus licencias clásicas en esto de la lucha. Y la verdad es que ahí surgen varios nombres que serían bastante interesantes. Tenemos, por ejemplo, Darkstalker, que aunque la verdad es que, bueno, en Japón no es que sea una licencia que ya tiene mucho éxito, pero en Occidente llegó a calar bastante, y a este respecto sería interesante ver un nuevo Darkstalker aquí. Pero este de Capcom viene alguien por aquí. Vamos, es que como decía Bruno en el artículo que publicamos, Bruno Sol de la revista oficial, decía que manda huevos que unos tíos de una compañía que hacen juegos de zombies, de que un tío solo mata a hordas y hordas de zombies, como es de Rising 2, no quieran venir a Los Ángeles por miedo a coger la gripe del cerdo. Es que manda huevos también. Bueno, pues ahora sí, chavales, vamos a ir concretando un poquillo y vamos a dejar de lado los rumores, al menos de momento, para centrarnos en lo que sí que conocemos ya, que de todo lo que hay confirmado va a estar presente en este E3. ¿Tenéis ganas de echarle el guante encima o al menos de tener información fresca al respecto? ¿Qué títulos podemos ir destacando? Yo no, realmente, después de el estrés que nos espera, porque la gente no sé qué espera de que nosotros estemos disfrutando del E3, es un infierno. Como decía Bruno el otro día hablando con él, durante el día nos vamos a ir a pegar de leches con la gente de los stands, y por la noche vosotros, sobre todo en Mary, vais a escribir, y yo por lo que me toque, como unos desgraciados. Es decir, lo poco que vamos... Hombre, y tú vas a pringar también, sí, amigo. Sí, por eso. Yo en lo que me toque. Y de lo que podamos ver, yo tengo muchas esperanzas puestas en el Rock Band Beatles, que ya me han chivado por ahí que está mucho, mucho más guapo de lo que podemos pensar, y que además con ese grupo detrás, que no le conoce nadie a los Beatles, va a ser un éxito asegurado, con guitarras, con toda la iconografía, con muchísimo, muy por encima de lo que ha hecho Activision con Guitar Hero Metallica. Y del otro al que tengo muchísimas ganas también, que también es musical, por cierto, es DJ Hero, no sé, tiene algo que me parece distinto y que me parece interesante, que no es lo mismo de siempre y que va a tratar de innovar. Otra cosa es que al final se quede en nada. Y siguiendo en Activision, al que la tabla de skate de Tony Hawk Ride me parece una burrada, me parece una gozada que va a estar al alcance de... va a poner el skate de más alto nivel al alcance de casi cualquier patán, como por ejemplo yo. Nada, así que Kiké se quiere montar en la tabla de Tony Hawk. Madre mía. Pero en la tabla de skate, no en la... Bueno, pues yo por mi parte, como ya sabéis todos, tengo todas las esperanzas puestas en el Alan Wake, que no lo voy a llevar más Alan Fake, porque después de lo que ha dicho Nacho, ya me ha dejado con la lagrimilla en el ojo, tantos años esperando ver algo de este juego, tanto secretismo. O sea que mi esperanza es que después de todos estos años de desarrollo podamos ver ya el juego mucho más avanzado y que vamos, que yo creo que va a ser el juego, el juegazo. Que sí, Jessy, que le toca ya. Sí, por favor, me toca ya. Que vamos, que voy a ir el primer día a comprarlo cuando salga. Espero que nos den una sorpresilla y que no tarden demasiado en sacarlo y que lo lleven muy avanzado, que vamos, que yo creo que es lo que nos toca a todos los que nos esperamos este juego hace años. Bueno, yo personalmente tengo un poco una sensación, no agridulce, pero sí que me da un poco de pena, porque ya con la generación avanzada y quizás un poco por culpa, entre comillas, digamos, de la crisis, las empresas no buscan arriesgar demasiado en este sentido, y novedades, pues habrá las que hemos comentado ya y poco más. Aparte de eso, todos los títulos que están esperados o tienen un 2 delante, otro número, o incluso forman parte de la misma compañía, por lo tanto, misma ideología, mismo proyecto, misma mecánica lúdica, y bueno. Pero más allá de eso, me gustaría quedarme con Final Fantasy XIII, del que espero sea una resurrección como Dios manda para Square Enix, como empresa del RPG por excelencia, y sobre todo Heavy Rain, porque el experimento lúdico de David Cage puede llegar a ser de esos que lleguen a fundir de una vez por todas cine y videojuegos, y además lo hagan con un apartado técnico que es espectacular. Y más allá de eso, por Dios, que por favor me saquen el Red Steel que todos estamos esperando, que por fin poder hacer cabriolas con la espada. Esperemos que este año con el Wii Motion Plus se enseñe algo. De Final Fantasy XIII te digo yo que vas a poder jugarlo, y no sé si es bueno o malo, porque es la misma demo que se lanzó para Japón, pero localizada al inglés para que la pueda probar la gente. Y ya sabéis que esta demo fue, no quiero decir desastrosa, pero sí que no hacía justicia a lo que habría sido una buena demo. Así que no sé yo si vas a tener buena suerte probándolo o hubieras preferido esperarte un poco más y probar otra demo, ¿eh? A ver si nos sorprenden con algo. Yo apuesto, como he dicho antes, porque se presente un nuevo Zelda. Tengo muchísimas ganas de un Zelda para consola de sobremesa. Y apuesto, como Jessica, por el señor Alan Wake. O sea, ya toca que lo enseñen de una vez. Yo la verdad es que para mí uno de los mejores anuncios, y ahí entra en el tema de Wii, ha sido la confirmación de que el Gran Tatsunoko vs. Capcom llegará a Occidente. Así que al menos por ese respecto, los aficionados a los juegos de lucha que están abandonados están en Wii, pueden llevarse una alegría. Y también, como dijo Nacho antes, yo, aunque no, la verdad es que no espero un Mario en Wii, no creo que llegue a verse, pero por mi parte sí esperaría un New Super Mario World, porque la verdad es que no se entiende con la millonada que de ventas que ha obtenido el primer título para DS, como es que Nintendo no está ya preparando un segundo para, digamos, explotar más la gallina de los huevos de oro por ese aspecto. Y ya para terminar, sobre todo lo que más deseo ver es, y vuelvo a repetir, esa nueva PSP, pero ahora claro, hay que tener en cuenta que los usuarios europeos, si al final se confirma de que se suprimirá el UMD, los usuarios europeos, los que no tengan una tarjeta de crédito compatible con PSN, tendrán un problema porque las tarjetas prepago aquí siguen sin llegar. Pues a ver, yo como empiece a pasar ahora lista entera de lo que tengo ganas de jugar, creo que me quedo sin minutos. Pero a ver, quiero echar unas partidas con Dead Rising 2, aunque sabes que el equipo de Capcom Japón no va a viajar por la gripe porcina. No va a haber demo nueva, se va a repetir la del Captivate. Me da igual, como no la he podido probar, le tengo unas ganas tremendas. Y en la lucha, Relaño, te voy a poner falta porque te has dejado a Kino Fighters 12 y a Tekken 6, que van a estar jugables ahí. Es verdad. Y, file por mi parte. Y no te los pierdas de vistas. Sí, ahí te voy a hacer un double kill. Y ahora que caigo en ello, como esa licencia de Capcom sea un Capcom versus SNK3, me va a dar algo. Bueno, ya dijeron que un Marvel versus Capcom nuevo no iban a hacer. Si mal no recuerdo, cuando se anunció el Marvel versus Capcom 2 para Xbox Live y PSN, ya dijeron que no, que era por demanda popular. Sí, más que nada no... porque Después de todo, no retienen la licencia, así que por parte de Marvel ahora mismo no pueden hacer nada, así que esperamos que vayan por el tiro sí, de sí. Bueno, hablando de BioWare, que no sé cómo no se ha mencionado antes en el programa, no entiendo. Yo tengo muchas ganas de ver al sucesor de Baldur's Gate, el Dragon Age. Le tengo muchas ganas porque, además, David Ortiz, que está ahí callado, que es buen rolero, y estos juegos, que la línea esta de mezclar acción y rol, que nos encantan. Estoy esperando ya a jugarlo, después de las tres demos que se han ido haciendo ya. Por otro lado, Mass Effect 2, que ya va siendo hora de que nos lo enseñen. Después de haber publicado el tráiler, creo que ya es hora de que ya se haga algo jugable. Después lo de Kojima, que ya sabemos que va a ser un Metal Gear. De Konami también me quedo con Silent Hill Shattered Memories, el remake de la primera parte, que bueno, es un remake, pero como tampoco pude jugarlo lo que debiera en PSX, y después ya me ha costado un poco más al estar un poco desfasado técnicamente, le voy a dar un tiento con el remake. Y ya a nivel personal, esto que ya es un poco fetiche mío, el Alien vs Predator. Hablábamos del Colonial Marines antes, creo que este va a tener muy buena pinta. Ya anteriormente hemos visto incursiones lamentables de los Predators y de los Alien, así que yo creo que esta vez tiene buena pinta. Lo Sega lo va a enseñar jugable y creo que va a ir por buen camino. Y después ya, pues God of War 3, que no le he podido probar todavía, aunque está hablando con su director, y Alan Wake, que yo me juego medio brazo de Kick-Ass a que sí que va a estar por allí. Bueno, espérate, que me dejo los shooters, me dejo Bioshock 2, que quiero echarle una. Vamos a ver el multijugador pasado mañana. Y Modern Warfare, que visteis el trailer el otro día. Salió en el descanso de la final de la conferencia de la NBA, la retransmisión. Y vamos a poder echarle un vistazo a una demo de 20 minutos. Así que mira, yo creo que me voy a ir cargado. No voy a tener tiempo de nada. Por cierto, XCast, te voy a odiar toda la vida por haberme quitado lo de The Rock Band de Beatles. Y se me ha olvidado comentar el gran Brutal Legend, que un rock and rollero como yo no se puede perder. Pero vamos, aquí con Jack Black a tope. Bueno, pues a lo que alguien tenga algo más que aportar en este sentido y quiera apuntar cuál es el título, los títulos que espera y que no haya hablado, como suele decir, que lo haga ahora o calle para siempre, porque vamos a seguir con el programa. Y nada, como vamos a tener oportunidad, ya lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, de ir viendo qué dan de sí todos esos títulos que habéis ido comentando, creo que no es menester que dediquemos mucho más tiempo al asunto. Albert, ¿ibas a decir algo? Nada, faltaba por decir yo, pero yo supongo que sea el último viene a reflejar un poco que para mí este es uno de los E3 más fríos que yo he... Que, bueno, a falta de pocos días para que empiece, más fríos que veo. Realmente, si soy sincero, me interesan 3 o 4 juegos. No sé si es que la excesiva cantidad de secuelas o la excesiva cantidad de propuestas de más y más de lo mismo, pues ya es que me produce indiferencia. Pero lo que decía, a ver en PC si se presenta alguna cosilla nueva, algún MMO que presente algún concepto nuevo jugable. Obviamente, pues sí, lo de Metal Gear, pues no cabe la menor duda, que si es un Metal Gear, pues algo estará bien. Por supuesto, Trico, o sea, ese yo ya lo he dicho. De hecho, incluyo otro juego en el pack. Yo si presentan, o sea, si se presenta oficialmente Trico, o lo que decía, si Dios existe y se presentara, que no va a ser, pero bueno... Si pasara un Quake 5, para mí tranquilamente podían cancelarse todos los juegos que se presenten con tal de que salgan esos dos. Así que imaginaos lo que me interesa a mí, E3, a falta de pocos días para que empiece. ¡Hala, ya ha rajado, ya ha rajado! Sí, el tío es un cerizo. Como no hay cosas peceras, pues nada, ir rajando del E3. Señor, si es que no puede ser. Bueno, pues chavales, vamos a dejar ahí, que como decimos, tenemos un montón de pronósticos lanzados. Veremos si la quiniela acaba siendo un pleno al 15 para alguno de vosotros. Nada, yo me quedo también con el tema Trico y lo que pueda dar Kojima de sí. Así que nada, vamos a ir ya para las compras. Esta semana directamente nos saltamos la sección de análisis. Vamos con Enrique a ver qué nos espera esta semanita en las tiendas. Y nada, vamos a ir poniéndole casi que un punto final ya al programa. Enrique, en una semana en la que la gente va a estar más pendiente casi de lo que pasa en el E3 que de lo que tenemos aquí en casa, ¿qué cosillas crees merece la pena destacar si alguno decide escaparse de delante de la pantalla del ordenador de turno para ir a hacer gasto por ahí? Hombre, primero decir que siempre hay que estar pendiente y atento a lo que tenés en casa, empezando por ahí. Y segundo, vamos a recomendar aquí cinco títulos que llegan esta semana y que por mucho tres que haya no nos podemos perder. El primero es uno que yo sé que en el momento en que lo diga Albert sale corriendo para la tienda, que es los Sin 3. Ahí la coñita lo que va a durar, ¿eh? Llega esta semana y bueno, como sabéis, actualización completa de motor gráfico, renovamos la jugabilidad, un nuevo planteamiento basado en el original, pero bueno, quieras que no, seguramente que todos los seguidores de esta gran licencia se van a lanzar como locos a las tiendas. Segundo lanzamiento de la semana, un juego de rol que le gusta mucho a Ramón Méndez, Star Ocean, que como sabéis llega en exclusiva a Xbox 360. También tenemos las carreras de este título del que tanto se ha hablado porque dicen que bate Guinness de récord en cuanto al terreno, a la extensión de su terreno, que es el Fuel. Nada, una vulgar copia de motor. Como recomendación de deportiva, pues tenemos el Virtual Tennis 2009, que llega primero a PlayStation 3 y posteriormente llega a 360 y a Wii. Y finalmente, nada, solamente por reseñar que sale, es el Damnation, que bueno, no es que tenga muy buena nota en los análisis en nuestra revista, pero si lo queréis comprar, pues allá vosotros. Pero que quede claro que sale esta semana. Ay, pues hay algunos privilegiados, aunque ahora seguramente me dirán que todo lo contrario, que van a sudar la gorda aquella, como se dice, trabajando como unos verdaderos esclavos. Pero hay algunos privilegiados que están viviendo una experiencia, yo creo que única, para los que no hemos estado nunca por aquí, ese E3 de este año. Ya nos iréis diciendo, chicos, cómo va la cosa. Y nosotros, mientras, pues seguiremos aquí al pie del cañón, aportando lo que podamos aportar desde el suelo patrio a ese evento que año a año nos acercáis, los que vais siempre. Nacho, eso lo digo más que nada por ti. A Los Ángeles. Y nada, Nacho, como siempre, primero en despedirnos, a ver cómo os portáis por ahí, ¿eh? Bueno, pues a ver hasta que el cuerpo aguante. Tenemos por delante 5 días con 5 noches muy largas. Van a ser pues prácticamente 12 horas de convention y 8 horas de escribir desde la habitación de hotel aquí en el downtown. Y bueno, ya son muchos años viniendo, pero la verdad es que esto es como una de las grandes noches europeas en el Bernabéu, aunque esté un poco esto en horas bajas, ¿no? Es decir, de noche europea y Bernabéu, pero es así. La verdad es que es una de las grandes citas, para cualquier periodista esto es lo máximo y por nada del mundo me lo perdería. Así que nada, vamos a irnos a dormir ya, con vuestro permiso, y a recargar pilas, que el jet lag aprieta, aunque en mi caso no, porque ya llevo por aquí un mesecito, pero de Pascual está el pobre que se le cierran los ojitos. Así que nada, nos vemos en la cobertura especial de MediStation TV, que vamos a retransmitir ya por segundo año las conferencias en vídeo. Y que atentos a la cobertura, que ya sabéis todos los que sois habituales de ellos, que no paramos, que vomitamos artículos prácticamente cada hora, noticias, galerías de imágenes, trailers, especiales, entrevistas, impresiones. Así que nada, si sois seguidores del mundo del videojuego, esta es la semana grande. Un saludo desde Los Ángeles. Un saludo para ti, eso ha sonado casi al San Isidro que hace poquito hemos estado viviendo por aquí, por la Capi. Semana grande. Y uno de los que va a tener también su semana grande apoyándoos desde aquí va a ser Albert Gil. Nada, fuerza y valor, que decía el otro. Oye, que habré sonado negativo, no hay cosa que desee más, y esto lo digo totalmente en serio, que realmente el E3 me sorprenda. Lo dije hace unas semanas, el E3 es la fiesta de los videojuegos, solo que yo las semanas previas esta vez pues las estoy viendo más flojitas de lo habitual, pero no cabe la menor duda que estoy esperando ansioso a ver qué nos cuentan Nacho y de Pascual desde allí, porque claro, de lo que se descubra durante los próximos días es de lo que viviremos jugando el próximo año, así que ojalá sea muy bueno. A ver si un poco aquella frasecilla gorera que soltabas hace unos minutos al final queda en anécdota y el E3 del 2009 se recuerda como algo grande, que al fin y al cabo es lo que todos esperamos. Javier de Pascual, cuídate, descansa, que vas a tener por delante una semanita pues de mucho curro, aunque aproveches también de vez en cuando para darte un paseillo por ahí por Los Ángeles. Aunque como me ha dicho Nacho, tengo los ojos de jet lag ahora mismo, para mí esto es como bien ha dicho él, llegar a la Meca, poco menos que me queda besar el Convention Center en cuanto lo pise, aunque bueno, me voy a remangar y voy a escupir en las manos para ponerme a teclear como una máquina. Esperemos que las expectativas nos den un E3 como Dios manda, que hace unos cuantos años que ya lo necesitábamos. Pues así debe ser. Y otro que tiene que dar el callo desde la lejanía es XCast. Para ti también muchos ánimos, tío, y disfruta, disfruta ya que estás ahí y aprovecha y cuéntanos cosas jugosillas. Sí, sí, yo pretendo dar fe de todo lo que pase, pero vamos, de lo que primero que voy a dar fe es ahora que Nacho se ha quedado dormido ya. Javi, vete cambiándote, que nos vamos de fiesta, que todavía no ha empezado la feria y hay un striptease en el Cape Club que me han dicho que está bastante divertido. Hombre, eso que decía yo de arremangarse, yo creo que era para ir más al Cape Club este, ¿no? Ay, señor. Madre mía, bueno, ya no os haréis esa otra crónica de E3 cuando volváis en Petit Comité. Enrique, un saludo para ti también. En las noticias ahí al pie del cañón seguro. Y en el podcast, si Dios quiere, la semana que viene. Mira, no saben aquí los compañeros lectores la que se nos viene encima, porque los que nos quedamos desde aquí, que vosotros allí, vamos, yo viví el año pasado desde allí y se trabaja mucho, se duerme muy poco. Pero desde aquí tenemos que realizar un trabajo increíble, ¿eh? Ahí pendientes todo el rato, poniendo noticias, subiendo avances, maquetando textos y durmiendo muy poco, ¿eh? Y sobre todo aguantando a Nacho cuando a Nacho le entra la histeria de esto tiene que estar subido ya, no sé qué. Calla. Ay, eso. Así que yo te lo digo, de Pascual y XK, cuando veis que Nacho se altera, de echarle mucha cuenta y no tocarle mucho la fibra sensible. De Pascual, un consejo, solo un consejo pequeñito, uno pequeño. El tanga que verás en su bolsa, no te creas la versión de que es un tanga que tiene ahí de decorado. No. Ese tanga va para tu cabeza mientras estés durmiendo y habrá una foto. Nada, tendré una cafetera para echársela si es necesario, si se acerca demasiado. Bueno, cuidaros los unos a los otros, que es lo importante. Que la familia de Mary lo que tiene que hacer es estar unida y ahora más que nunca, chavales. Bueno, nos despedimos también de Relaño, que crea en legión de seguidores con esa risa que Chronic se ocupa de poner fielmente cada semana al final del podcast. Relaño, nos escuchamos la semana que viene. Bueno, escuchamos, y como dice Enrique, aunque vamos a tener que estar trabajando prácticamente las 24 horas, pero la verdad es que estos días es un placer, ¿eh? Sin duda la mejor época del año para ser redactor, aunque nos dejemos la yema de los dedos, ¿no?, en el teclado, pero se disfruta, la verdad que se disfruta. Y ya solo nos queda darle también un saludo a Chronic, que fielmente acude cada semana a rescatarnos de nuestras metidas de pata, nuestras salidas de tiesto, etcétera, etcétera. Así que nada, Chronic, para ti también un saludo. No, Juan, pero si soy yo el que pone las tomas falsas, ¿qué estás diciendo? Ya, pero las seleccionas con cariño porque estoy seguro de que te has tenido que controlar muchas veces para no poner algunas que tenían muchísimos rombos o nos habrían dejado un tanto mal a los que estamos aquí semanas. Oye, y las tomas falsas y las fotos falsas también, ¿eh? Sí, las fotos falsas también. Tengo tiempo para todo. Bueno, que nada, que un saludo a todos y a ver si los compañeros del E3 no sufren mucho. Yo intentaré desaparecer lo máximo posible para tener que currar lo mínimo. Así que nada, los que estéis allí, buena suerte. Sí, señor, uno que habla con sinceridad, maldita sea. Nada, y ya, Jessica, que les dirijas unas palabras al personal y les ponga los dientes un poquito más largos todavía con lo que nos espera esta semana, que tenemos muchísimo, muchísimo y bueno, seguro, desde los... Yo te digo una cosa solo, ¿eh? Yo esta noche no duermo pensando en la conferencia de mañana de Microsoft a las 7 de la tarde de la española. Y pensando en lo que van a enseñar de la language, yo no duermo, ¿eh? Yo tomo unos cafés y ya está. Sí, señor, eso es estar al pie del cañón e implicado. Bueno, ya llevaba muchísimo tiempo, muchísimos programas demandando, exigiendo información sobre el juego, así que parece que por fin tus súplicas van a ser escuchadas, las tuyas y las de otra mucha gente. Así que nada, estaremos atentos a lo que pueda pasar en estos próximos días, en estas próximas horas. Chavales, sabéis que toda la información la tendréis puntualmente en MeriStation, como decía Nacho, cantidad de información en formato escrito y en vídeo también en MeriTV. Así que nada, nosotros de momento os emplazamos a la próxima entrega del podcast. Ya llegará con el E3 pasado y podremos hacer, pues, echar la vista atrás y analizar qué dio de sí este E3 del 2009 que está empezando. No faltéis, que pasamos lista. ¡Hasta luego! Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. que va a estar jugable, que es Halo ODST, que se va a estar jugable después de la presentación. Halo ODST, joder. Halo ODST. Halo ODST, que... Joder, al revés lo he dicho, ¿no? Joder. Toma falsa ya. Cago en el acrónimo este, ¿a quién se le ocurre, tío?